En el año 1948 se proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud, fecha escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud con el propósito de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. El Día Mundial de la Salud es una jornada propicia para entablar espacios de discusión y educación dirigidos a la población en los que se pueda hablar sobre el estado de salud ideal, enfermedades contagiosas, tratamientos, prevención y de esta forma poder ofrecer ayuda a los gobiernos y a las personas en cuanto al cómo gestionar las enfermedades en el mundo. Todos los seres humanos aspiramos a tener buena higiene y buenos hábitos de alimentación, pero en algunos casos esto no pueden ser logrados debido a las condiciones de vida en las que subsisten. Por ello, son necesarias las campañas, talleres y charlas públicas en las que se discuta sobre las formas correctas de lograrlo, aun cuando las condiciones de desarrollo sean adversas. La cobertura sanitaria universal es el tema al cual la Organización Mundial de la Salud dedica este año la celebración de este efeméride, teniendo en cuenta que millones de personas en el mundo siguen sin acceso alguno a la atención de salud y muchas otras, que se cuentan también por millones, se ven obligadas a elegir entre la atención de salud y otros gastos cotidianos como alimentos, vestido o incluso un techo. Salud universal significa que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales y de calidad, cuando y donde los necesiten, sin enfrentarlas a dificultades financieras. Este año recibimos la fecha con una particularidad. Nos encontramos enfrentando una pandemia que afecta ya a 179 países y que ha puesto a pruebas a los sistemas de salud de todo el mundo. La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener la pandemia. En este escenario, el personal de la salud cubana ha constituido una fuerza imprescindible para intentar controlar la propagación del virus y para preservar lo más sagrado del ser humano, su vida. Para este espacio de La Voz que Vive en Ti, ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.